Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con iniciativas que llegan desde la Delegación Municipal de Comercio. También hay alguna novedad que podemos apuntarles en relación a la Concejalía del Mayor, su responsable. Nos acompaña al otro lado del hilo telefónico Remedios Trujillo, como saben, delegada municipal de Comercio, de la Escuela Municipal de Música y también del Mayor en el Ayuntamiento de Ubrique. Remedios, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos, ya decimos, con diversas novedades en lo relativo a esas delegaciones bajo tu gestión, y en concreto hemos hecho referencia a diversas campañas que han tenido lugar ya en este 2022 con, bueno, pues motivo de diferentes fechas destacadas. Llega el 1 de mayo, el Día de la Madre, y en ese sentido se vuelve a celebrar, se vuelve a poner en marcha pues una iniciativa que el año pasado no pudo llegar, ¿no?, a celebrarse a causa de la pandemia. Exactamente, Juan Carlos, el año pasado fue imposible, pues estábamos confinados y este año pues había que sacarla hacia adelante, y como todos las personas o los comercios que iban a pertenecer a esta campaña pues también están por la labor, pues también hemos decidido de hacerla. Así que vuelve la campaña del Día de la Madre. Feliz Día de la Madre, la campaña arranca y que, bueno, pues va a contar, como siempre se intenta, ¿no?, con la colaboración de los propios establecimientos de sectores determinados. Pues sí, aparte pues de lo que los establecimientos que se dedican a lo que es floral, a las flores o composiciones florales o plantas, en este caso como es la hacienda, floristería La Margarita, floristería Alicia, Agrocentro y Vivero Martín, pues también hemos decidido de darle un poquito también más de que sea más de difusión, de que sea para que pueda llegar a más personas. En este caso pues con la vamos a pedir la colaboración de los centros de belleza, peluquería, estética, pues que puedan también ellos tener en su establecimiento pues uno como los buzones pequeños, como los buzones que van a tener lo que es los demás establecimientos, pero ellos más pequeños, para que sus clientas pues puedan también pues participar lo que va a ser en el sorteo de los 15 regalos florales, composiciones de plantas. Uh-huh. Vamos a facilitar en ese caso pues también a lo que te he dicho, centro de belleza, peluquería, estética, pues que puedan participar también en esta campaña. Así que, por tanto, va dirigida esta campaña al sector de los adornos florales, como en otras ocasiones, ¿no?, la trastienda, como nos has comentado, floristería La Margarita, Alicia, Agrocentro y Vivero Martín, pero además se añade ese sector, ¿no?, de belleza, peluquería y estética. Para aquellas personas que nos estén escuchando, por tanto, que, bueno, pues los servicios que consuman, los tickets por compras que realicen, igualmente van a poder entrar en ese sorteo del que vamos a hablar a continuación. Exactamente, pues hemos mandado un correo. Aparte de mandar un correo, pues vamos a llevarle a todas las personas, aquellas que quieran, pues que en su centro quiera colaborar, pues nosotros estamos dispuestos a llevarle como una pequeña urna para que sus clientes pues depositen su ticket y entren en lo que es en el sorteo de esos regalos que vamos a hacer para el Día de la Madre. Por eso te he dicho que intentar que llegue a máximo de personas posible, y en este caso pues con la colaboración de todo lo que es belleza, peluquería, estética, de venta de maquillaje o de cosmética, o sí, sí. Todo lo, vamos, todo lo relacionado. Entonces por eso hemos querido abrir más un poco más el abanico, ¿no?, para, como te he dicho, facilitar a más personas que puedan entrar en el sorteo de esa campaña. ¿Desde cuándo, por tanto, en funcionamiento? ¿Qué tickets son válidos? ¿Ya desde hoy, los próximos días? No, pues a partir del viernes. Ya en estos días vamos a llevar a los centros que van a colaborar su debido urna, en este caso la floristería. Y también, pues en estos días, pues también nos dedicaremos a llevar a todas las personas, como te he comentado, que quiera, a todos los sectores de estética y de belleza, en este caso, pues que quiera colaborar, no estamos dispuestos. Si no le llega el correo porque haya cambiado su correo, pues no puede llamar a la oficina de turismo y nosotros, pues gustosamente, pues le llevaremos la pequeña urna, pues, para que lo tenga en su establecimiento y puedan, aparte de ellos, colaborar también, que le agradeceríamos pues también que le llegue a su clientela y que puedan también pues entrar en el sorteo, como te he dicho, de esos 15 patronos florales. Así que a partir del viernes, todos esos servicios, todos esos productos, compras que se realicen, van a poder contar con el ticket que se introduciría en la propia urna, que van a estar repartidos por esos establecimientos, pero también, como se suele hacer, ¿no?, con el resto de campañas, también creo que va a haber una urna en la oficina de turismo. Sí, también, toda aquella persona también que lo quiera depositar en la oficina de turismo, pues allí lo tiene también a disposición de todos. Todas las personas que deseen participar entrarán en el sorteo, nos decías, de 15 regalos, ¿no? Sí, 15 regalos florales o composiciones florales, como bien se quiera decir, pero eso hace este año el regalo. Hay que anotar el nombre, ¿no?, con el número y bueno, pues todo eso en el reverso del ticket, ¿no?, sería la participación. Exactamente, eso es muy importante, que anoten el número y el nombre y el número de teléfono en el reverso del ticket. Creo que vamos a dar unos folletitos, pero que si no hay, que no pasa nada, que en el mismo ticket pueden anotar su número de teléfono, como tú dices, su nombre y entrar dentro de la sí. Así que arranca esa campaña, Feliz Día de la Madre, este próximo viernes 8 de abril. ¿Y hasta cuándo se prolongaría? Pues mira, finalizaría el sorteo lo haríamos el mismo, el viernes 29 de abril, porque el día 1, que es el Día de la Madre, es domingo, es fiesta, y el día 2, que es lunes, pues también sería festivo, a pasar del domingo al lunes, pues entonces queríamos que fuese hasta el sorteo el viernes para poder entregar esos regalos el sábado para aquellas personas que quieran entregarle a su familia, a su madre a su madre, a su mujer, lo que sea, pues en esos días pues tendría la oportunidad de poder hacerlo. Así que ya lo saben, finalizaría el 28, el 28, jueves 28 por la tarde, en horario de la oficina de turismo hasta el cierre de la oficina de turismo. Sí, sí. Y el 29 pues tendría lugar lo que es el sorteo. Pues por tanto, mismo, la oficina de turismo, creo. Desde el 8 al 28, desde el mes de abril, el 29 el sorteo, el 30 se entregan los regalos. Y así que el día 1, Día de la Madre, domingo, bueno, pues van a poder contar con esos regalos de flores, composiciones de plantas, florales, que se van a sortear en esa jornada. Y como decimos, bueno, pues repite la iniciativa, que tan buen resultado está teniendo, en el sentido de que se activa, ¿no?, la participación de los consumidores, se premia su fidelidad, se está fomentando las compras en Ubrique y además se van apoyando a los distintos sectores. Exactamente, como todas las campañas que hemos venido haciendo durante ese tiempo, pues ese es el propósito de comprar en Ubrique, colaborar con los establecimientos de nuestros vecinos y fomentar el comercio aquí en la localidad. En este caso, pues de premiar la fidelidad hacia los comercios ubriqueños. Bueno, pues todo ello a través de esta campaña. Recordemos, en Navidades fueron distintas las iniciativas que se pusieron en marcha por parte de comercio. Después llegó San Valentín, el Día del Padre recientemente. Y por tanto, bueno, pues se van enlazando, ¿verdad, Reme? Prácticamente campaña tras campaña para ir apoyando a todos los sectores. Exactamente, así es. Seguidas, vienen todas en este caso. Muy bien, pues todo ello sobre comercio, pero hay más novedades que podemos centrar ahora en la delegación municipal del Mayor, porque bueno, pues va a haber una interesante, ¿no?, una simpática actividad prevista intergeneracional, ¿no? Pues sí, mira, mañana miércoles se va a hacer en lo que la ludoteca, junto con los mayores activos, pues mira, se va a hacer una actividad de, van a hacer gañotes. Son 18 los niños de la ludoteca que van a participar, junto con 10 de nuestros mayores que van a colaborar en este caso para hacer los gañotes, para que ellos vean cómo se hace nuestro dulce típico, más típico que hay en Ubrique, como es el gañote, ¿no? Pues entonces vamos a hacer una actividad, como tú bien has dicho, intergeneracional, para que los jóvenes o los niños y niñas vean lo que es nuestro gran tesoro, como es nuestro gañote, y lo van a hacer con los abuelos. Así que creo que va a ser una actividad muy bonita en este caso. ¿Dónde tendrá lugar, Reme? ¿En el hogar, en la ludoteca? No, pues necesitamos un sitio de cocina y en este caso se va a hacer en el Laurel. En el Laurel. Sí, porque es verdad que en los otros lugares habría que acondicionar con a freír los gañotes, sí. Va a ser muy difícil. Sería más complicado. Bueno, pues en el Laurel, por tanto, que va a coger esa iniciativa, ya decimos que la verdad es que lo reúne todo, ¿verdad? El encuentro entre los más pequeños, los mayores, se va fomentando, bueno, pues que se conserve algo tan nuestro a nivel gastronómico como los gañotes, y además en unas fechas tan típicas como las de Semana Santa, ¿no? Claro, como te dije, nuestro dulce típico hay que fomentarlo, y nuestros pequeños pues tienen que saber cómo se hace para poder elaborarlo ellos en un futuro. Claro que sí. Los mayores supongo que bueno, pues rápidamente se han volcado y lo mismo, ¿no?, con los más pequeños para poder participar en esta iniciativa. Siempre que hablamos de la delegación del Mayor, sin duda la que más participación, más activos son. En nuestros mayores, como bien dice, mayores activos, lo cumplen, son activos. Ellos, es verdad que colaboran en todo lo que se le piden. Yo he de agradecer a todos los mayores que quieran colaborar en todas las actividades que llevamos a cargo desde la delegación del Mayor, en este caso pues junto con lo que es la ludoteca, y así que, como te he dicho, agradezco a los mayores que siempre participen en todas las actividades que proponemos. Y supongo, ¿no?, que también en esta delegación, además es la que más cuidado, ¿no?, si cabe, dentro de la pandemia, pues se ha debido tener, por razones obvias, ¿no?, por ser un grupo de riesgo, además, bueno, pues poco a poco también intentando volver a la normalidad, ¿no?, en cuanto a las actividades. Sí, y además, si te das cuenta, son los dos que más han sufrido, que han sido los niños y han sido los mayores, bueno, dentro de, tú sabes, ¿no? Sí, sí, las restricciones y, claro. Y los que han sido más perjudicados, entre comillas, más decir, pero tienen ganas de normalidad dentro de lo que se puede, pero bueno, con su mascarilla y con su bien, bien hecha, pues no importa, se puede ir haciendo poquito a poco, volviendo a una normalidad dentro de lo que se puede. Imagino que en mente, ¿no? Más actividades, digo, de cara a lo que es la delegación del Mayor. Bueno, pues de todo ello iremos comentándolo, por supuesto, a medida que se vayan acercando esas iniciativas. Por lo pronto, aquí dos. Por un lado, mañana miércoles, como decíamos, ese encuentro intergeneracional entre los pequeños de la ludoteca, nuestros mayores activos, para, bueno, pues que desde luego se asegure el futuro de las próximas generaciones con respecto a algo tan nuestro como los gañotes. Y por otra parte, Rami, si te parece, finalizamos invitando a las personas que nos estén escuchando a participar en esta nueva campaña Feliz Día de la Madre. Exactamente, pues sí, que participen, que es muy sencillo, que solamente tienen que comprarlo en cualquier establecimiento que hemos comentado antes, como son las floristería o bien todo lo relacionado con belleza, o estética, belleza o estética, peluquería, estética, cosmética, pues que pueden participar, que es muy facilito, que solamente te llena así, que pone tu nombre y tu número de teléfono y nada, es al de depositarlo en cualquiera de las urnas o establecimientos donde se van a colocar, donde se van a colocar y decir, pues como te comentaba antes, que todo el establecimiento que quiera colaborar y no haya llegado por algún motivo, pues que se ponga en contacto con nosotros de con la oficina de turismo y estamos encantados de poder llevarle a su establecimiento la correspondiente urna para colaborar en esta campaña. Mm-hmm. Ya lo saben, desde este viernes hasta el día 28, sorteo 29 de abril. Y los regalos de esa manera se entregarían al día siguiente ya, justo para el Día de la Madre, que este año, primer domingo del mes de mayo, que coincide el 1 de mayo. Pues Rebe Trujillo, delegada municipal de áreas como comercio, por ejemplo, de las que hemos hablado, y también del mayor. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros, buen día, Juan Carlos.